identificó 4 áreas decisivas para la recuperación en esa región: hacer frente a la desigualdad de ingresos y atención a la salud, cerrar la brecha digital, ecologizar la economía y defender los derechos humanos. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 13 grados con cielo nublado. Mañana, nublado también con 20 grados de máxima y 14 de mínima. El miércoles, nublado con 19 de máxima, 14 de mínima. Y el jueves, nublado con 15 grados de máxima y 7 de mínima. El viernes, único día de la semana en que se le verá más o menos bien la cara al sol, ligeramente nublado, con 12 grados de máxima y 5 grados de mínima. El sábado, nublado, con algunas precipitaciones, 13 grados de máxima y 6 de mínima. Y el domingo, nublado, con 16 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. Allí hoy la máxima estará en los 19 grados con cielo nublado. Mañana nublado con 22 grados de máxima y 16 de mínima. El miércoles nublado con 21 grados de máxima y 16 de mínima. Nublado el jueves con 19 grados de máxima y 7 de mínima. El viernes nublado con 10 grados de máxima y 7 de mínima. El sábado nublado con 16 grados de máxima y 10 de mínima. Y el domingo nublado con 20 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con San Juan. Allí la máxima hoy ascenderá a 24 grados con cielo despejado. Mañana ligeramente nublado con 22 grados de máxima y 11 de mínima. El miércoles ligeramente nublado con 21 de máxima, 10 de grados de mínima. El jueves ligeramente nublado con 16 de máxima y 9 grados de mínima. El viernes algo nublado, 16 grados la máxima, 6 grados la mínima. El sábado algo nublado con 19 grados de máxima, 7 grados de mínima. Y el domingo 26 grados la máxima, 10 la mínima. Y el cielo ligeramente nublado. Pasamos ahora a Rosario. En Rosario la máxima estará hoy en 29 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana despejado con 28 grados de máxima, 17 de mínima. El miércoles despejado con 30 grados de máxima, 18 grados de mínima. El jueves nublado con 20 grados de máxima, 11 de mínima. El viernes nublado con 11. Uy, cómo se va cayendo la temperatura acá, ¿no? 10 la mínima, cielo nublado. El sábado nublado con 22, ahí empieza a recuperar otra vez. 22 de máxima, 11 de mínima. Y el domingo algo nublado, 28 grados de máxima, 16 grados de temperatura mínima. Dejamos Rosario y nos vamos a Salta. Allí la temperatura máxima será de 25 grados con cielo despejado. Mañana despejado con 26 grados de máxima y 12 grados de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 28 grados la máxima, 13 la mínima. El jueves el cielo estará algo nublado con 26 grados de máxima y 13 de mínima. El viernes despejado con 22 de máxima, 8 de mínima. Y el sábado también despejado con 23 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el domingo parcialmente nublado, 27 grados la máxima, 12 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. Allí La máxima hoy ascenderá a 16 grados con cielo parcialmente cubierto. También mañana parcialmente cubierto con 15 grados de máxima y 8 de mínima. El miércoles nublado, 17 la máxima, 8 la mínima. El jueves ligeramente nublado, 11 grados de máxima, 3 de mínima. El viernes nublado con 14 grados de máxima, 4 grados la mínima. El sábado nublado con 14 grados de máxima, 8 de mínima. Y el domingo parcialmente nublado, 20 grados la máxima, 9 grados la temperatura mínima. Dejamos Neuquén y pasamos a Córdoba. Allí la máxima hoy será de 28 grados, cielo despejado. Despejado mañana también con 28 grados de máxima, 15 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 32 grados la máxima, 17 la mínima. El jueves nublado con 19 de máxima, 10 grados de mínima. El viernes parcialmente nublado, 13 la máxima, 6 la mínima. El sábado nublado, 18 la máxima, 10 grados la mínima. Y el domingo parcialmente nublado, 27 grados de máxima, 11 grados de mínima. Dejamos Córdoba, nos vamos a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 19 grados, con cielo nublado. Mañana también nublado con 19 grados de máxima y 14 de mínima. El miércoles parcialmente cubierto, con 20 grados de máxima, 12 grados de mínima. El jueves despejado, 12 la máxima, 6 la mínima. El viernes nublado, 15 la máxima, 5 grados la mínima. El sábado nublado con 14 grados de máxima, 6 grados la mínima. Y el domingo también nublado con 20 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Pasamos a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima hoy será de 18 grados, con cielo despejado. Mañana nublado con 19 de máxima, 10 de mínima. El miércoles ligeramente nublado con 19 grados de máxima y 8 de mínima. El jueves algo nublado, 13 grados la máxima, 7 grados la mínima. El viernes parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 4 grados de mínima. El día sábado nublado con 17 grados de máxima, 7 de mínima. Y el domingo despejado con 21 grados de máxima y 9 grados de mínima. Cerramos este raid climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy será de 19 grados y el cielo algo nublado. Mañana nublado con 20 grados de máxima, 16 de mínima. El miércoles 22 grados la máxima, 16 la mínima, cielo nublado. El jueves comienza a bajar un poco la temperatura, 18 grados la máxima, 9 grados la mínima, cielo nublado. El viernes nublado, con pronunciamiento de la baja de la temperatura, 11 grados de máxima, 9 grados de mínima. Comienza a recuperarse las temperaturas el sábado, con cielo nublado y 16 grados de máxima, 11 grados de mínima. El domingo nublado con 19 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Ahora, informe climático. Recordamos que prohíben reuniones sociales por 15 días en todo el país por el aumento de contagios. La Secretaría de Acceso a la Salud, regenteada por Carla Bisotti, adelantó que la medida se implementará desde este lunes mediante un decreto que firmará el presidente. Deuda, Guzmán planea suspender hasta 2021 la negociación con bonistas y avanzar con el FMI. El ministro de Economía comunicó a los fondos rebeldes que de no aceptar la oferta haría una propuesta de reestructuración más profunda en 6 u 8 meses. Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los tiempos previstos en el anterior programa, dijo Guzmán. Afirman que San Pablo tendrá en noviembre la primera vacuna contra COVID-19. De acuerdo a lo manifestado por el gobernador João Doria, la primera producción de vacunas contra el coronavirus contendrá 120 millones de dosis, fabricadas por el Instituto Butantan. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.